La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De julio, viernes, San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Gran franciscano, vive en el siglo XIII, nace el año 1221, y muere el año 1274. Vivió solamente, hagan cuentas, según mi aritmética mental, 53 años. Franciscano de cepa, de los primeros. Él escribió la vida de San Francisco de Asís y llegó a ser ministro general de la Orden de los Frailes Menores, es lo que significa OFM, Orden de los Frailes Menores. Ayudó en su organización, profundizó muchísimo. Un teólogo profundo, extraordinariamente profundo. Recuerdo haber ayudado a un hermano sacerdote religioso, ayudado a hacer su tesis doctoral en teología espiritual, y la hizo sobre San Buenaventura, la teología del amor. ¿Cómo profundizó todo esto? Y estos grandes hombres, grandes teólogos, también fueron grandes místicos. Él escribe el itinerario del alma hacia Dios. Muere, llegó a ser obispo, llegó a ser cardenal de Ostia, ahí cerca de Roma, muere durante el Concilio de León. Escuchemos la palabra que él escuchó, reflexionó, profundizó y oró. Del Santo Evangelio según San Mateo. En un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras "misericordia quiero y no sacrificios", no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Y es precisamente la víspera del sábado cuando escuchamos esta palabra. Según los evangelistas, la controversia de Jesús con los fariseos toma el tema del sábado con frecuencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque era una costumbre. Se había vuelto una costumbre. Y una costumbre que se fue vaciando de sentido, de contenido. Los fariseos por eso mismo exageraban en su interpretación. Y uno dice, ¿cómo puede ser falta arrancar unas espigas por el campo y comérselas en día sábado? Y Jesús defiende a sus discípulos y argumenta que los mismos fariseos lo estaban quebrantando. Y pone el ejemplo de David. David ha de comer a los suyos con panes de la casa de Dios y los sacerdotes del templo, que podían hacer excepciones el sábado para ejercer su misión. Jesús va al fondo, y el fondo es la misericordia de Dios. No es la costumbre, no es la tradición, no es la letra de la ley. Pero quizá a los fariseos lo que más les dolería fue lo último que escuchamos. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. ¿Qué nos dice esto? Pues algo muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Jesús es más grande que cualquier costumbre. Él es el Señor del sábado. Y Jesús está más allá de cualquier espacio. El espacio es el templo. Eso es. Jesús es el centro. Y por eso el llamado va a ser no solo a cumplir una costumbre, sino ir más allá. No solo cumplir una ley, sino ir más allá. Misericordia quiero. Y es como así termina el Evangelio de este día. San Buenaventura lo vivió al máximo. Solo 53 años de vida. Podemos imaginar, ¿eh? Podemos imaginar todo lo que él vivió, lo que él dio de su vida. Y él dio misericordia. Toda la profundización que hizo acerca del amor de Dios y del amor al prójimo no es otra cosa más que llegar al corazón mismo de Dios y al corazón mismo, por tanto, del Evangelio. Es día viernes, tranquilito ya a estas alturas, las aromas y los sabores están más cerca de las vacaciones. Haz este día y de estos días, días tranquilos, construye la paz ahí donde estás. Buen día.